canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Hola, muy buenas noches. Qué bueno y qué alegría es poder estar abriendo la puerta para reencontrarnos, para encontrarnos nuevamente alrededor del fogón que es la radio y dar inicio a nuestro séptimo programa ya. Y el equipo entonces que conformamos con Eugenia Quevedo, con Matías Pascual, Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lancilotto y Constanza Filgueira, les damos la bienvenida. Sabés que podés estar escuchándonos por Radio Semilla, FM 106.5, o si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla la posibilidad que nos da de poder estar habitando este espacio y así llenarlo de voces y compartidas cada 15 días. Y construir así esta propuesta de educación popular. Mandamos también un abrazo y un saludo a nuestra querida operadora, que es Clara López Pereira. La cortina musical de nuestro programa, la música de fondo, es el tema Canto pa'l que está despierto, interpretada por Muerdo. Y como siempre resaltamos un verso que dice: canto para el que está despierto, vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo, vivir el tiempo más humano. Y como decimos también que de eso se trata, es que vamos a ir construyendo el encuentro de esta noche, esa reunida alrededor del fogón que es la radio, para pensar y pensarnos desde el tema que nos convoca. ¿Y cuál es ese tema? Círculos de cultura, experiencias de emancipación. Y así es como en este séptimo encuentro nos encontramos justamente atravesados por este eje que venimos pensando, descubriendo y dejar que el mismo nos interpele en este encuentro y los dos anteriores. Fuimos viendo, buscando cuál era la génesis histórica de esos círculos de cultura. También compartimos con todas, todos y todes ustedes un círculo de cultura radial. Y en este encuentro vamos a ir tras las voces de compañeras y compañeros que van a compartir con nosotros su experiencia, su aprendizaje de haber transitado y de haber construido y seguir construyendo círculos de cultura en sus prácticas, esperando que podamos dejar interpelarnos por esta herramienta metodológica de construcción que nos ha legado Freire, que nos ha dejado impreso en sus pisadas y en sus huellas. ¿Para qué? Para poder con otras y otros pensarnos, generar conocimiento, poder así analizar las realidades para transformarlas, ¿cómo? Organizándonos con otros y otras para construir ese poder popular que transformará los contextos. Vamos pues entonces a zambullirnos de lleno en la amasada de esta noche. Este programa lo hacemos en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, en defensa del legado de Paulo Freire. En el año de su centenario, nos proponemos en este espacio defender su legado que está encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Buscaremos en sus huellas algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras, que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas, políticas. A través de testimonios que iremos compartiendo, vamos a conocer, recuperar historias y hacer memoria de hechos significativos en los que Paulo Freire estuvo presente dejando su impronta personal. Paulo Freire vive. Sus palabras siguen caminando, su lucha es puro presente. Están sus huellas. Nos ha dejado huellas en las diversas prácticas, en los territorios y por ahí andaremos. Tras las huellas de Paulo Freire. Hola, soy Lita Dieringer, vivo en Reconquista, aquí en el norte santafesino. Soy una entusiasta oyente del programa. Les mando un saludo afectuoso y mucho aliento a Elo, con quien trabajamos en Fortín Olmos, a Alba, Matías, Connie, Pilar y Eugi. Decirles también que el tras las huellas de Paulo Freire me lleva y me trae. Me lleva a la militancia a los 70, cuando la política atravesaba nuestras vidas, buscando un mundo mejor, un mundo nuevo. Freire, con su pedagogía del oprimido, era de lectura obligatoria. La concientización pasaba un poco por allí. Y me trae al presente, donde hay muchas propuestas, distintas prácticas de educación popular, sobre todo en los sectores que no la están pasando nada bien. Y ustedes visibilizan esas prácticas y eso es muy esperanzador. Bueno, de nuevo un saludo y ojalá se sumen muchos oyentes. Fui yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos. Con mucho amor porque es lo único que tengo. Y esta cana loca de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que... Y cuando Paulo Freire, desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Bueno, acá estamos en nuestro gran momento del programa de hoy. Estamos compartiendo este rato con dos invitades. Tenemos a Fermina Rivas y a Horacio Moschen, que ellos ahora se van a presentar. El programa de hoy, como habíamos compartido, intentará recuperar y compartir sobre experiencias en la construcción del conocimiento a través de los círculos de cultura. Y estos compañeros que están hoy con nosotras nos contarán sobre esas experiencias en su recorrido, en su camino. Así que les pasamos la palabra para que se presenten y nos cuenten de dónde vienen, cuál es su práctica. ¿Quién se anima? Sí. ¿Te animás, Fer? Dale, dale. Las damas primero. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, no sé. Bueno, mi nombre es Fermina Rivas, yo soy educadora popular y vivo en un lugar del sur del país, en la provincia de Neuquén, en un lugar que se llama Centenario. Y bueno, mi práctica ha sido en los últimos años trabajar en un instituto de formación docente, pero además integro redes, una red de investigación, y soy parte de una biblioteca popular en Centenario que tiene el nombre de un compañero desaparecido. Y bueno, soy jubilada, pero sigo trabajando con el sindicato del que formo parte. Esto como presentación, digamos. Dale, gracias, Fermina. Horacio, contanos. Bueno, en mi caso, soy Horacio Moschem, vivo y trabajo en el norte de Santa Fe, en una localidad que se llama Vera. Está situada sobre la ruta 11, la que va de Buenos Aires hacia Formosa. Hace 30 años que estoy aquí trabajando en una fundación que es conocida como Fundapaz, pero que tiene un nombre más largo, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz. Fue creada hace casi 50 años con el propósito de promover la obra de la promoción humana en el norte argentino. Trabajo en el área socioorganizativa de la institución, acompañando procesos con campesinos aquí en Santa Fe, pero también articulando con procesos de otras organizaciones en otras provincias más, en el marco de una organización territorial que tiene base en 8 provincias. Y bueno, acompañamos procesos como el acceso a la tierra, el agua, los recursos naturales. Estamos tratando de visibilizar también el problema de la juventud rural, la mujer rural, acompañando procesos de capacitación y de empoderamiento de estos sectores que, si bien siempre hemos trabajado, nunca han sido visibilizados como hoy merecen y requieren para poder desentrañar y darle lugar al debate de sus propias realidades. Soy casado, tengo 2 hijos, mi esposa es... Buenísimo. Queríamos preguntarles que nos pudieran compartir en esas experiencias que han transitado ustedes de construcción de conocimiento a través de círculos de cultura, ¿cómo han sido esas experiencias, ¿no? Esa recuperación que fueron transitando y compartiendo en sus lugares de trabajo y demás. ¿Cómo fue esa construcción del conocimiento a través de círculos de cultura? Bien, primero agradecerles la invitación a compartir sobre estas experiencias, sobre todo en el marco de esta celebración tan importante que ustedes están promoviendo, que es recuperar el legado de Paulo Freire, que tiene mucho que ver con nuestras prácticas desde la educación popular. Algo que uno nunca termina de aprender, porque cuando aprendió, tiene que volver a aprender, y le da ese dinamismo, ¿no? Y a veces uno se siente como cuestionado por sus propias maneras de actuar, por los recursos que trae como molde, que pueden servir de orientación, pero a veces para poder llevarlos a la práctica nos exigen cuestionar. Y está bueno esto de poder mirarlo a la luz de lo que ha dicho este pensador, que Significa mucho para los que tenemos en nuestra práctica la concepción de la educación popular. Y esto de, de los círculos de cultura, es decir, uno lo puede ir como llevando más, si se quiere, a lo que cotidianamente hace, que es como ir haciendo escuela de un modo diferente en el lugar donde le toca actuar, sea en el centro comunitario, en el paraje más perdido donde uno va, en el lugar más bien acomodado y organizado con todos los recursos, o abajo de un algarrobo, sentado con un grupo de campesinos, o de jóvenes o de mujeres, debatiendo sobre los problemas de la vida, los problemas que a ellos les impiden su desarrollo, los problemas que limitan sus, sus posibilidades de conectarse, como hoy una palabra que empezó a ser muy usada y que ojalá no se la vacíe de contenido, sino se le vaya dando el sentido que realmente tiene, ¿no? Así como Freire propuso que en estos círculos se debata sobre los problemas que tienen las personas, si bien él habla del educando y del educador, nosotros podemos decir los problemas que tiene el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños, para poder desarrollarse. Tenemos que tratar ahí quienes estamos como mediadores de crear esas condiciones para el debate, para el análisis, pero también para la proyección, para ver cómo nos hacemos protagonistas. Que en lo personal, para mí es una de las cosas que más me ha desafiado siempre. Claro. No ir a hablar del problema yo, sino hacer que otros hablen de su problema, pero también que lo asuman, y a partir de ahí construir un conocimiento para la gestión, para buscar una solución, que ese tema que uno puso en el centro provoque la palabra en el otro, lo haga hablar, ¿no? Que se pongan situaciones donde también a los que les cuesta más hablar se sientan atraídos por la curiosidad de lo que está diciendo el otro, que capaz que nunca lo escuchó hablar y hoy se animó y yo también me animo. Bueno, eso es un poco lo que uno trata de hacer, de que haya un diálogo, que haya, ese diálogo sea vivo, hablando de lo que me pasa, de lo que me toca todos los días cuando esa persona está dentro de la casa trabajando, en la comunidad haciendo un servicio para otros, en el monte, en la chacra o donde sea. Algo que me pasa, algo que quiero cambiar, algo que necesitamos cambiar. Porque yo creo que es muy fácil darme cuenta lo que materialmente me falta, pero muy pocas veces se reconoce lo que a mí me falta, qué paso tengo que dar yo para que en mí también haya un cambio. O sea, yo puedo reclamar que no tengo agua, yo puedo reclamar que no tengo la seguridad jurídica de la tierra, yo puedo reclamar que no tenemos acceso al microcrédito, bueno, innumerables cosas, ¿no? Cuestiones materiales. Pero muchas de esas cosas tienen que ver con lo que no he desarrollado en mí, más allá del entorno y la inequidad que hay de un país que se gobierna de arriba para abajo, que no se escucha a las bases, que los dirigentes se acercan por interés muchas veces a las organizaciones. Las personas también tenemos que provocar cambios en nosotros para que otros se den cuenta que no estoy en la misma condición de ayer. Por eso me parece bueno eso de hacer escuela de otra manera. ¿Y vos, Fermina? Yo estaba escuchando a Horacio recién y pensaba en las experiencias. Yo voy a contar dos experiencias que no son institucionales, no son en la escuela. Una es la experiencia que para mí fue Yo siempre digo que fue fundante en mi elección de la carrera, de lo que he sido como educadora y de mi vida. Que es la experiencia que muchos conocen a través de del documental de Uso mis manos, uso mis ideas. Una experiencia que se llevó a cabo en el año 73 en Villa Obrera, el barrio donde yo nací, y que tuvo como protagonista fundamental la gente de ese lugar y como educadora a Elsa Pallavicini, que para mí fue la gran maestra, ¿no? Y ahí, aunque yo participé activamente, porque yo era una del lugar, entonces la llegada a la gente fue mucho más fácil, porque llegaron a través de mi conocimiento, digamos. Yo me había criado ahí, no estaba en ese momento, pero sí mi familia, no estaba porque era un barrio marginal, hoy está vinculado muy cerquita de lo que es lo que nosotros llamamos el pueblo, la ciudad. Pero entonces, para ir a la escuela, nadie iba a la escuela, claro. Y menos a la escuela secundaria, ¿no? Una escuela, una cosa que estaba muy lejos. Y entonces yo me había ido a vivir con otra familia que me posibilitó el acceso a la escuela sin tener que caminar todo eso que teníamos que caminar para llegar a ella. Entonces, la gente muy pobre, muy carente de un montón de cosas, en el año 73, y digo esto porque a veces hay mucha voluntad, pero si no hay voluntad política de facilitar las cosas, todo claro. Se entorpece, ¿no? Claro. La gente en el año 73, acá ha gobernado históricamente el Movimiento Popular Neuquino, que es un partido provincial, y por primera vez ganaba un intendente que no era del partido provincial, era de lo que en ese entonces era el Frejuli. Y entonces él pregunta, va por los barrios, por estos barrios marginales, lugar donde no iba nadie a preguntar qué necesita la gente, y la gente le pide una escuela. A mí eso me impactó, porque la gente no tenía agua corriente, no había luz eléctrica, ¿no? Las calles eran una huella con lleno de piedra, yuyo y lagunas cuando llovía, y la gente pide una escuela. Miércoles, es una cosa fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y entonces él pide la colaboración, él gana las elecciones y arma la escuela en la casa de uno de los compañeros que después es estudiante de... en su casa se genera la escuela. Y entonces empieza a reunirse la gente y allí ocurre una cosa que yo siempre que la cuento me da pudor no contarla con lujo de detalle, porque hay una cantidad de cosas que todavía me ponen la piel de gallina cuando yo las cuento. Ellos llegaban después de trabajar todo el día en tareas muy terribles, albañiles, trabajadores rurales, empleadas domésticas. Ellos iban por las calles esas oscuras, terribles, con sus hijos, llegaban ahí, se sentaban alrededor de la mesa. Esas son imágenes que han quedado y que se pueden ver, uno puede ver, allí estaban ellos, y Elsa, que se comunicó, conoció a la gente, recorrimos el barrio antes de empezar, tenía una comunicación tan profunda con la gente, que bueno, todos empezaban a contar sus cosas, y ella sacaba así como al pasar alguna palabra que generara la discusión, la vinculación con el barrio, la necesidad de la organización. Yo decía, ¿cómo hace ella para hacer todo esto? Pero la verdad es que a mí me enseñó muchísimo, muchísimo, porque yo pude ver, y porque además nosotras teníamos otras experiencias de formación, porque éramos adolescentes, la mayoría, vuelvo atrás, esta experiencia que se hace en Villa Obrera se hace, se multiplica en muchos lugares de la provincia y de provincias vecinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque bueno, era un tiempo nuevo, distinto. En ese momento gobernaba Cámpora. Cámpora. Y estaba como ministro de Educación Tayana, el padre de Jorge Tayana. Ajá. Entonces, y su política educativa estaba fundamentalmente vinculada a la alfabetización, a la erradicación del analfabetismo, que es un problema que para todos los políticos que asumen, porque además es un problema no resuelto, con todo lo que genera asociado a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros empezábamos a formarnos, adolescentes, y a vincularnos con Freire, por ejemplo. Yo estaba en la escuela secundaria, se imaginan que no tenía ni la más mínima idea, y muchos de los que estábamos allí tampoco. Y entonces, cuando veíamos lo que ocurría en el centro y lo que planteaba Freire en Pedagogía del Oprimido, después uno lo ve más claramente en otras, qué sé yo, cuando lee Pedagogía de la Esperanza, se da cuenta cuál era la intención y todo lo que él va generando, ¿no? Pero entonces estaba Pedagogía del Oprimido y la educación como práctica de la libertad. Claro. Y después llegó Extensión y Comunicación, Extensión o Comunicación, y eran los tres libros de Freire que teníamos para leer, pero de todos modos era un mundo a indagar, era tremendo. Y entonces, claro, empezábamos a ver eso, cómo a partir de las necesidades de la gente surgían los intereses educativos para profundizarlos, para vincularlos con la realidad concreta. Partían de la realidad, iban a un trabajo de desmenuzar esto, analizando, comparando y volviendo a su propia realidad. Para organizarse, porque ellos no estaban organizados. Y en poco tiempo pudieron hacer, mediante el trabajo, la organización, pudieron instalar el agua corriente y la luz eléctrica en su propio lugar. Entonces había todo un proceso de transformación de su propia realidad, ¿no? Y bueno, para mí eso fue, vuelvo a decirles, fundante, porque en muchos sentidos, porque me permitió reconocer a mi gente desde otro lugar, analizar críticamente todo esto que yo estaba aprendiendo y que pertenecía a otro mundo, analizarlo críticamente, volcar. Esa es una experiencia que, yo después trabajé en formación docente, me sirvió para trabajar, desmenuzar y sacar, pero contenido educativo, un montón. Y la otra experiencia que quiero contar es que yo formo parte de un centro de educación mapuche de una comunidad aquí en la provincia de Neuquén, de una comunidad de la que somos parte, mis hijos y yo. Y y también lo que yo he aprendido ahí no lo he encontrado escrito en ningún lado, porque allí las necesidades están en otros procesos, ¿no? Diferentes, pero también es un círculo de cultura. Hay una disposición circular donde todo el mundo tiene la palabra, donde se priorizan acciones, primero se determinan a partir de las necesidades, se priorizan, y se trabaja colectivamente, se trabaja así. Bien, si les parece hacemos un pequeño cortecito, vamos a escuchar una canción y volvemos para seguir pensando un poco sobre esto que están planteando los compañeros. Lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, volvemos después de este corte y esta canción. Me parece, a partir de esto que están planteando, interesante volver a pensar en esto de los círculos de cultura como posibilidad de dar la palabra al otro, que ambos dijeron, y un poco también la pregunta, digo, creo que hay varias cosas interesantes. Uno, esto de poder trabajar sobre los problemas reales, ¿no?, de los que forman esa comunidad, ponerlos sobre la mesa, discutirlos, dialogar, darles las palabras, y que eso se transforme en un conocimiento que permita una acción concreta en la realidad y la transformación, ¿no?, en un mundo más digno, más justo, bien. Por ahí la pregunta que se nos ocurría a nosotros antes de esta charla y a partir de lo que dicen es, bueno, ¿cómo concretamente en un círculo se logra eso? Esos desafíos que también Horacio decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo logramos que los participantes asuman su palabra, participen, bueno... Esto que ambos venían contando, ¿no? No sé, Fermina, si querés seguir, que te interrumpimos con el corte, o Horacio, cualquiera. No, tampoco quisiera seguir sin que pudiéramos intercambiar, ¿no? Pero, qué sé yo, Freire habla... siempre plantea que habla del diálogo como metodología, pero no el diálogo donde cada uno dice su lo que tiene que decir y no hay claro. Comunicación, no hay profundización, sino el diálogo profundo. ¿Y cómo es posible ese, pensando en un educador y en los educandos? Esto no lo digo yo, lo dice Freire, ¿no? Que siempre hay que partir del aquí, de los educandos, porque el aquí del educador es un allá para los educandos. Y a mí eso me marcó siempre, ¿no? ¿Cómo partir? Para eso yo tengo que dedicarme a escuchar y poder preguntar y repreguntar. Por eso es que además esa indagación está tan vinculada a las tareas de investigación, ¿no? Porque tienen esto de indagar en las realidades que no son las mías, aunque uno viva en el mismo lugar, no son las de uno. Pensaba un poco cómo caracterizar el lugar donde estoy y desde donde actúo. Esta zona del norte de Santa Fe y, bueno, como gran parte también del sur de Chaco, el este de Santiago del Estero, es una zona muy marcada por la historia, o donde la historia dejó huellas profundas, tanto en la gente como en el paisaje, a partir de la intervención de la forestal en esta zona. Y esto de que propone Freire de generar diálogo, de generar confianza, de construir sentido, es justamente uno de los desafíos, porque al hombre, ¿por qué dejó huellas en el hombre, en la gente y el paisaje? En la gente porque justamente era silenciar, a la empresa le interesaba que la persona le rinda en la soledad del monte, frente a la rudez y a la rusticidad del trabajo que hacía, tumbando el quebracho, cargándolo para que la empresa le saque el jugo posterior, ¿no? O lo que hoy le llamamos el agregado de valor. Y en el paisaje, por lo que pasó, que no conviene entrar en detalles. Entonces, con esa gente, con ese hombre, con esa mujer de ese entonces, hoy estamos trabajando con la tercera generación, queriendo darles el lugar en esta escuela diferente, en este espacio, en esa organización, que es lo que estamos queriendo promover, para que desde ahí se siente identificado, viendo que su problema lo tiene el otro y que entre todos se puede hacer algo. Pensaba también que, es común decir que los espacios educativos, sean los formales o los informales, es un lugar donde hay un reconocimiento y una validación de las personas y de los derechos, ¿no? Estos círculos de cultura, que traducidos en el lugar de cada uno de nosotros, puede ser el grupo, la vecinal, la organización, etc., son los lugares donde estas personas, que quedaron muy marcadas por una historia, pueden tener acceso a la educación, a generar mejores posibilidades de inclusión, ¿sí? A reducir esa exclusión que todos sabemos que existe, que cada día pareciera que se va incrementando, ¿no? También sabemos que para que una persona cobre protagonismo, se sienta escuchada, se sienta empoderada, tenemos que fortalecer sus capacidades, sus habilidades, para que pueda hacerse cargo y ser protagonista de su propio desarrollo. En el caso mío, quisiera hacer como centro en una actividad que estamos haciendo con jóvenes. Yo les decía al principio que, bueno, lo estamos haciendo a lo largo de la historia de Fundapaz, pero no del modo que hoy consideramos que hay que hacerlo. Lo mismo con la mujer. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno puede pensar desde la familia como protagonista del propio desarrollo. Pero muchas veces también hay que reconocer que en los modelos culturales, en los patrones culturales, el patriarcado está muy, muy latente también y que genera también exclusión, discriminación, y la mujer no es siempre tenida en cuenta en la toma de decisiones. Y que también es un error hoy cuando decimos que trabajamos desde perspectivas de género, generando participación de la mujer. Y decimos, bueno, en las comisiones debe haber mujeres. Yo puedo decir una forma de entender, que haya 50% hombres y 50% mujeres. Ahora, después, ¿cuál es la opinión que prevalece? Es importante que se incluyan a los jóvenes, las organizaciones campesinas, indígenas, en general, las organizaciones, las instituciones, van entrando, están como en un proceso ascendente de envejecimiento y de falta de renovación de sus dirigentes. Y ahí conviene hacernos cargo también de algo que todos muchas veces pronunciamos, que es que los jóvenes son el futuro. Y es una verdad. Pero los jóvenes están hoy. Y a esos jóvenes, ¿qué oportunidad le dimos para pensar el problema de la Tierra? Acá hemos trabajado muchos años para que se puedan otorgar seguridad jurídica a las organizaciones campesinas con tierras que quedaron, después que se fue la forestal, el gobierno colonizó y quedaron saldos, y bueno, fueron motín político de todas las elecciones, hasta que bueno, logramos durante 18 años armar un proceso, gestionar una ley que se apruebe, que se promulgue, que se aplique. Y bueno, el protagonismo de la gente, después de dos generaciones, 40 años pasaron para que algunos puedan acceder a la tierra, y algunos no la pudieron ver a la carpeta del título de tierra porque ya partieron al otro mundo. Entonces, ¿cómo hacer protagonista hoy a la mujer, a los jóvenes, sin olvidar que hay otros? Pero necesitamos hacerlos partícipes hoy, escucharlos, sentarnos, crear esa confianza, ese diálogo que fue silenciado en un tiempo donde no era necesario que el hombre hable, era necesario que el hombre solo trabaje y le dé rédito a una empresa, ¿no? Y eso también hoy está presente, porque no se cambia una pauta cultural así nomás. No se cambia porque venga una institución que tiene un proceso diferente. Ese proceso hay que internalizarlo en cada persona, porque puede ser contraproducente. Es decir, ah, no, ahora se hace así. Y se hace así, quedas en el vacío porque alguien te lo dijo, pero no lo internalizo. No me lo hago propio. Y hoy con los jóvenes estamos buscando que empiecen a ver la realidad de su comunidad. No la de su familia solamente, la de la comunidad. Y desde ahí formarse como un gestor local, articular con otros, hacer un proceso de réplica de su experiencia y generar articulaciones más allá de su paraje, ¿no? Bueno, sabemos que es un desafío muy grande, sabemos que para muchos puede ser utópico, pero también es tiempo de ciertas utopías, que no lo son tales, sino son procesos que hay que comprometerse, tenerlos claro y saber que lo que realmente se necesita es que sean protagonistas esas personas. Y ahí el facilitador, el llamémosle docente, llamémosle coordinador, lo que sea, tiene ese desafío, que ese encuentro sea una oportunidad de educación, una oportunidad de fortalecimiento de esos saberes. A mí me cuestiona cada rato porque, bueno, cuando pensamos este proceso con jóvenes, lo pensamos sin imaginarnos lo que nos traía la pandemia o qué iba a ocurrir, que es peor. Y cuando se instala la pandemia, es como que todo eso, las metodologías, las dinámicas, no nos resultaban, no era posible vernos, no era posible encontrarnos. Y hoy la virtualidad nos está dando una mano, aunque también generando muchos dolores de cabeza, pero es un aliado, ¿no? Es un aliado para, a la distancia, acercar partes, acercar opiniones, debatirlo. El sábado tuvimos una primera experiencia de un nuevo programa que lanzamos a nivel internacional con Bolivia, con organizaciones de Bolivia, un programa que está pensado para juventudes del Gran Chaco, y justamente había un docente que, bueno, tenía una experiencia vasta en educación popular, que viene también de una institución como Incupo, con una gran trayectoria en el tema. ¿Y cómo hacer para que lo que vive Argentina se acerque a lo que vive Bolivia desde el punto de vista de la cultura? ¿Cómo hacer para recuperar esos saberes ancestrales y culturales, ¿no? Y bueno, teníamos miedo, sabíamos que era un desafío, pero resultó, se encontraron más de 100 jóvenes debatiendo sobre la cultura. Y la verdad que es interesante, ¿no? Que hay cosas que uno ni se las imagina, de pronto ocurren y te hacen, como dice el dicho, dar vuelta a la tortilla antes de tiempo y, bueno, pensarte de nuevo. La presencialidad no va, no es posible, pero tampoco es como para decir, bueno, me quedo en casa. Algo puedo hacer. Gracias, Horacio. Buenísimo. Fermina, ¿querés compartirnos algo? Avanzamos un montón, salieron cosas re lindas e interesantes en el proceso para seguir caminando los círculos de cultura, los sentidos que le vamos dando y para seguir aprendiendo, ¿no? Sobre las experiencias. Fermina, compartinos si querés algo. Tenés el micrófono apagado. Está silenciada. Es que ladraban los perros acá, entonces había cerrado el micrófono. No, escuchando a Horacio, claro, es difícil imaginarse un centro de cultura en estos tiempos, en esta realidad, ¿no? Es difícil, pero no es imposible, ¿no? También nosotros aquí se hacen burbujas de los jóvenes, las jóvenes que van a trabajar ahí al territorio, un territorio recuperado, y bueno, van avanzando despacito, por supuesto, y ahí aparecen cosas que, vuelvo a decir, siempre significan aprendizaje para mí concretamente, ¿no? Porque el proceso de recuperación identitario que tienen las jóvenes y los jóvenes aquí es un proceso que sacude absolutamente todo, ¿no? Y e interpela, y nos interpela a toda la sociedad de una manera que nos obliga a repensar y a pensar permanentemente, ¿no? Esa interpelación es constante y yo creo que es mérito de las nuevas generaciones que tienen otra construcción, otro modo de construir, otro modo de recuperar, otro modo de interpelar, otro modo de ser en el mundo, de ser en el mundo que es distinto a nuestro ser en el mundo. Y en ese sentido, bueno, nosotros podemos acompañar, pero aprender muchísimo. Más que acompañar. Igual el círculo, me parece que aunque no se pueda dar así geográficamente, concretamente como uno se lo imaginaba, sí puede darse en el real sentido del círculo, porque es un lugar donde uno aprende un montón de cosas, pero hay un proceso de reflexión crítica y una acción acompañando ese proceso, que eso es lo distintivo del círculo de cultura, ¿no? Porque no es un intercambio así, es un diálogo profundo que lo trasciende en la acción, y en una acción transformadora para quienes lo integran, o para el medio, y entonces en ese sentido sigue teniendo esas características, cualquier círculo y en el modo en que se dé. Gracias, Fermina. Gracias, Horacio. Los tiempos de la radio para nosotros son cortos, así que tenemos que ir cerrando. Pero agradecerles un montón, porque ya en el primer, yo tenía la sensación, mientras íbamos caminando esta compartida, tenía la sensación que en los primeros momentos ya habíamos como avanzado un montón en las preguntas que se nos aparecían, para trabajar a partir de las experiencias que ustedes traían de los círculos de cultura, en relación a cómo construir ese conocimiento en esos círculos, en relación también a cómo es que se da ese proceso de decir la propia palabra, ¿no? De decir su palabra, de empezar a caminar en ese proceso de poder hablar, de poder decir, de poder hacer como esa construcción de conocimiento crítico también, ¿no? El proceso de concientización a partir de mirar la realidad propia de cada una de las personas que están siendo parte de ese espacio, ¿no? Riquísimo para mí fue poder escucharles. Esperamos que para nuestros oyentes también seguramente lo sea, y el desafío, me parece, ahí te paso la palabra a Pitu, digo, pero el desafío me parece de, a partir de transitar estas experiencias, de que los procesos educativos estén atravesados por estas lógicas, ¿no? De diálogo, sea desde donde nos toque, desde lo formal, lo no formal, lo comunitario, ¿no? Como, nada, es un gran desafío para todos los educadores. Sí, me parece además muy interesante que en todo lo que nos compartieron, cómo salieron un montón de ejes a tener presentes y a seguir pensando. Esto es como, digamos, un punto de partida, digo, porque ha salido el eje político, el eje metodológico, el eje cultural, el eje social, digo. Me parece muy interesante rescatar todos estos aspectos o puntos que hacen al entramado de los círculos, ¿no? Es decir, bueno, cómo discutir la realidad, cómo circular la palabra, pero también que ese conocimiento sea una construcción profunda, crítica, y que se transforme en una acción concreta de transformación, ¿no? Esto que, digo, para superar la cuestión de charla de café, porque si no, ¿no? Digo, me parece que ahí es un punto central en el círculo de cultura, ¿eh? No es que charlamos por charlar, digamos, compartimos, aprendemos, pero no, esto sí tiene que transformar, ¿no? ¿Cómo convertimos eso en acción concreta para empoderar, para un mundo mejor, todo lo que ustedes nos venían compartiendo? Así que a mí, por mi parte, digo, como que me interpela un montón esta charla y me deja como mil puertas abiertas para seguir pensando. Así que no, muchas gracias. Gracias a ustedes también, porque, bueno, seguramente que ustedes de Paulo Freire tienen mucho más presente toda su historia, su obra, su mirada. Uno por ahí lo va reconociendo en el hacer y a medida que uno va repasando la práctica, ¿no? Y está bueno eso de que alguien te ayude, te siente un rato y pensarlo, a ver en qué medida lo que por ahí decís lo estás haciendo. Así que primero un honor que me hayan invitado, bueno, conocerles a ustedes, conocí a Alba y a quien la saludo de paso, y a Eugenia, no la conocía ni a Fermina ni a ti, Pitu, pero un gusto compartir este rato. Y bueno, queda abierto a cualquier otra invitación. Gracias. Yo me acerqué, bueno, para saludarles también, Horacio, Fermina y Eugenio, que nos vemos más seguido. Sí, yo, bueno, gracias por el espacio y por difundir estas cosas, que el pensamiento freudiano tiene una vigencia cada vez más real y concreta, así que gracias. Qué buenos estos tejidos, ¿no? Alvita, sí, perdón. No, qué buenos estos tejidos, digo, que vamos armando, que vamos haciendo entre todos. Sí, de eso se trata también este programa, ¿no? De la actualización del pensamiento de Paulo Freire, también como traían los compañeros en las propias prácticas, en las propias experiencias. Así que bueno, cerramos este momento y seguimos en Tras las huellas de Paulo Freire. Vamos a compartir la adaptación del cuento hindú Los cuatro ciegos y el elefante. Había una vez cuatro personas ciegas que nunca habían conocido un elefante. Por fortuna, un día llegó un circo al pueblo donde vivían y el circo traía un elefante. Pero no era un elefante cualquiera, se trataba de un elefante manso y además del elefante más grande del mundo, tan grande como una casa. Apenas entraron al circo, cuatro personas salieron corriendo a tocarlo. Uno de ellos le agarró una pata, otro se le prendió a la trompa y subía y bajaba por el aire sin quererla soltar. El tercero lo tomó por la cola y el último lo tomó por una de las orejas. ¡Ya sé!, dijo la persona que estaba agarrada de la pata. El elefante es grueso y duro como un árbol. ¡Falso!, gritó la persona que se encontraba montando sobre la trompa. Es largo y delgado como una manguera. No es cierto, interrumpió la persona que le tocaba la cola. Parece como un plumero, se encuentra lleno de pelos. No, no, gritó la persona que le estaba tocando la oreja. Es como una arepa gigantesca, delgada y redonda. La realidad es que ninguno ha podido saber cómo es el elefante, porque solo han tocado alguna de sus partes. Vengan acá. Ahora, entre los cuatro, recorran con sus manos al animal y conversen sobre él. Aquí está también el muchacho que lo cuida y lo alimenta. Él sabe mucho de elefantes y pueden preguntarle lo que quieran. Los cuatro ciegos tenían parte de razón, ya que todas las sensaciones que habían experimentado eran ciertas. Y creían que los demás estaban equivocados, pero sin duda todos a su vez estaban desacertados sobre la imagen real del elefante. Le preguntamos a usted, ¿qué ha sucedido en esta situación? ¿Alguna de las personas logró saber cómo era el elefante? ¿Qué se podría hacer para conocer el elefante? ¿Es suficiente un solo punto de vista para lograr comprender o conocer una situación o la complejidad de la realidad? Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Thank you. crece la pared, por hilada crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Radiosemilla.com.ar. Volvemos en Tras las huellas de Freire, después de esa hermosa canción de Zita Rosa. Ahora vamos con el apartado de coyuntura y vamos a arrancar con una noticia de Perú, de unas elecciones muy reñidas, muy justitas que hubo entre Pedro Castillo, candidato de la izquierda peruana, y Keiko Fujimori. Fue una elección muy apretada que se terminó definiendo por 44.000 votos, ¿sí? Ganó Castillo, afortunadamente, porque Fujimori es una representante de la derecha más neoliberal de Latinoamérica, hija de dictador que, entre otras cosas, durante sus años de presidente ha llevado a cabo procesos de esterilización masiva de poblaciones indígenas. Así que desde este programa celebramos que no haya ganado la derecha y le ponemos un voto de confianza a Castillo para ver si puede gobernar, que va a ser muy difícil porque la legitimidad, habiendo ganado con tan poca diferencia, es poca, y además porque, bueno, no es tampoco un hombre que venga del sector de la política, lo cual puede ser bueno o puede ser catastrófico, ¿no? Porque va a ser difícil poder sostener ese gobierno sin un caudal político más grande y sin tampoco un apoyo de diversos sectores. Así que ojalá que Pedro Castillo pueda primero sostener su gobierno, que se respete la democracia, porque ya ha habido, ni bien terminaron las elecciones, intentos de denunciar un fraude, de un golpe. Así que por un lado eso, y por otro lado que tenga un gobierno exitoso y que pueda favorecer a los sectores que estuvo diciendo que va a favorecer el pueblo y favorecer la autonomía y la independencia peruana frente al resto del mundo. En otros temas, también tuvimos la semana pasada una desafortunada frase del presidente de Argentina de... Hello, my dear. ¿Cómo va, Mati, querido? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Vos, Milla? Very good, muy bien, acá vengo de un hermoso... ¿De dónde venís? Y vengo de un curso que ahora estamos haciendo de velas con cera de soja, una cosa muy natural, sí, muy, muy lindo, muy bien, viste, muy... Bueno, aprendiendo técnicas de gente que sabe, gente culta. ¿Soja agroecológica? ¿Milla o...? Bueno, todo muy natural, sin conservantes, sin nada, respetando así el mundo, con esta, ¿no? Un poco con esta onda de Greenpeace, con esta, bueno, estas cosas que hemos aprendido de Europa, ¿no? Sí, bueno, en realidad los pobladores originarios acá en América cultivaban la tierra sin dañarla y sin tanto químico como se trae desde el primer mundo, buscando un rendimiento productivista en pos del resto de... O sea, no sé si es algo que viene de Europa, así que podemos decir como bueno, como positivo. Bueno, ¿qué es eso, viste? Igual está bueno lo que traes, Milla, porque justo la noticia que estaba presentando antes que llegues tiene que ver con la frase de Alberto Fernández, que dijo que los mexicanos vienen de los indios, que los brasileros vienen de la selva, y que los argentinos vienen de los barcos. ¿Vos qué pensás? Sí, obvio, escúchame. Mira, si hay algo que agradezco es haber nacido acá en Argentina, viste, como descendiente de europeos, y no, qué sé yo, viste, Paraguay con esos guaraníes, con esa, los negros de Brasil, viste, que, por favor. No, bueno, Milla, pará, Milla, no empecés a discriminar, ya siempre venís con un tono de discriminación racial que me parece que no está bueno. Hay que tener en cuenta que además, en el territorio que hoy es Argentina, había diversas poblaciones originarias, y que fueron masacradas, ¿no? Con un gran... Pero, a ver, mira, vamos, yo te voy a decir algo, ¿viste? vos no podés comparar, ponele 1500, 1600, ¿qué pasaba en Europa? Sí. Bach, Shakespeare, Cervantes, y acá Boleadora. No podés comparar, discúlpame, no podés comparar con ese nivel de cultura, esas pieles blancas. Ah, lo que pasa es que son culturas distintas y además hubo un genocidio cultural muy importante. O sea, la cultura andina que había en esta tierra era riquísima, pero ha sido exterminada totalmente, entonces no nos quedan los registros, a diferencia de la cultura occidental. Sí. Ahí, a ver, espera, Milla, me están diciendo de producción que hay un llamado de un oyente, ¿sí? ¿Te parece que la escuchemos un segundo? Bueno, muy bien. A ver, ponemos al aire entonces a nuestro oyente para ver el mensaje que nos grabó. Hola, ¿viste? Buena noche, Matías. Mira, escúchame una cosa, Matías, que te le quiero decir. Yo me llamo Arminda, ¿viste? De ahí, de Asunción, de Paraguay. Esta es Milla, cogote tirado, que se cree, ¿viste? Que nos anda criticando todo el tiempo a los indios, a lo que... ¿Pero qué se cree que, viste? Yo, mira, programa uno, programado, ya estoy cansada, que si me la cruzo le doy un castañazo, ¿viste? Así que no voy a hablar con ella, no quiero dejarle dicho nada más que es una estirada que qué se cree que es. Yo te digo a vos, mi querido Matías, que nos defendés al pueblo. Esta mujer no sé qué cree, que acá nosotros tenemos una cultura, tenemos unos saberes, nosotros nos organizamos, ¿viste? Y le hacemos frente a la cosa. Hemos luchado desde siempre, nos cuesta, ¿viste? Con esta derecha que nos quieren imponer siempre en Latinoamérica, desde allá de Estados Unidos, ¿viste? Que son gringos. Y nosotros le luchamos y tenemos mucho saber. Así que decile a esa milla, cogote tirado, que no sé qué se cree, ¿viste? Que acá nosotros seguimos la lucha. Y que ella no tiene idea, ¿viste? A ver si sabe, aunque sea, no sé, ser un huevo duro, no sabe nada de esa mujer. Así que, mira, Matías, con vos ningún problema. Pero te digo que esta milla... Corto, Matías, te dejo un beso a vos, para otra nada. Bueno, mensaje fuerte de oyentes, un oyente de Paraguay. Lo lindo es que llega a todos lados este programa. Milla, fue claramente dirigido a vos el mensaje. No sé si tenés algo para opinar o para decir de lo que decía Arminda. Bueno, sí, mirá, qué sé yo, ¿viste? Ay, Dios mío, esto... Yo te digo, qué paciencia que hay que tener. No sabes cómo trabajo la tolerancia. ¿Tolerancia por qué? Y porque, querido, aguantar estos planteos de algunos zurditos que en vez de ubicarse en el lugar que les corresponde, ¿viste? Esto no lo que pasa, Misha, lo que pasa es que vos constantemente agredís a la izquierda, agredís a los pobladores originarios, a las pobladoras, entonces evidentemente va a haber alguien que va a reaccionar ante esas agresiones. No es que yo agreda, yo marco diferencias que son reales. Algunos venimos, ¿no? Como dice este presidente, que te digo, yo en realidad no acuerdo mucho con este presidente porque creo que es un zurdito, pero bueno, te voy a decir que esta frase yo comparto, no es lo mismo los que venimos, viste, descendiendo de un primer mundo con cultura, con otra cosa, de saberes. Bueno, viste, que de otras culturas, no sabes lo que me cuesta a mí tolerar estas cosas. Es que creo, Milla, que en realidad no se trata de tolerar, se trata de convivir y de aceptar las diferencias. Tolerar implica un sufrir al otro y aún así bancárselo, ¿no? Y me parece que camino es por otro lado. Es verdad que hay diferencias, como vos decís, son diferencias culturales, seguro, y también esas diferencias culturales muchas veces marcan una opresión colonial, donde se elimina la cultura nativa de este suelo y se ningunea, como por ejemplo en el discurso del presidente, donde queda de lado totalmente la cultura latinoamericana, ¿sí? Pero me parece que no es tolerar, y pienso con lo que decías, qué complicado que estamos si Alberto Fernández es de izquierda, ¿no? No sé si es tan de izquierda.

lleva el firme propósito de preparar el regreso definitivo a su tierra. No sé si sabes que Freire gustaba de escribir poesía, y mientras esperaba su regreso a Brasil, escribió Canción Obvia, y te leo solo un verso. Quien espera en la pura espera, vive un tiempo de espera vacío, y para no tener un tiempo de espera vacío, él escribe dos libros, Educación y Cambio, pequeño texto donde por primera vez Pablo retoma el concepto de concientización, y el texto Concientización, Teoría y Práctica de la Libertad. En agosto de 1979, felizmente regresa a Brasil, donde tuvo que reaprender cómo era Brasil y recomenzar más de una vez. En esta etapa, recuerda en el libro La Escuela Llamada Vida lo siguiente. Cuando afirmé en 1979, al regresar, que necesitaba reaprender a Brasil, no fue una frase. Con ella expresaba mi coherencia política y pedagógica al regresar después de tanto tiempo a mi propio mundo. Sabía que tenía que relacionarme prolongada y profundamente con las nuevas realidades brasileñas antes de poder leer crítica y acertadamente mi mundo brasileño, el de antes y sobre todo el de ahora, ambos parten de un mismo todo. En octubre de 1986, Elsa, su esposa por más de 40 años, fallece y Pablo se deprime mucho. Leo algunas reflexiones que hace Pablo sobre su esposa en el libro El camino se hace caminando, para que aprecies los valores que le unieron. Al casarme con Elsa, fui aprendiendo a superar los conflictos sin negarlos y ser la misma persona sin negar la diferencia con otra. Todos mis hijos e hijas nacieron gracias al gran amor que Elsa y yo nos tuvimos. Quizás la lección principal que yo aprendí al relacionarme con mis hijos e hijas fue que Elsa y yo entendíamos desde el principio la necesidad de límites a la libertad y a la autoridad. Cuando Elsa murió durante aquellos días tan difíciles para mí, yo me quedé en casa llorando aquella pérdida tan triste. Pero Freire opta por vivir y sigue trabajando. En 1986 se publica el libro La importancia del acto de leer, donde da a conocer los cuadernos de cultura popular con los que alfabetizara en Sao Tomé y Príncipe. En el 87 viaja a La Habana y allí refiere la tristeza que aún le embarga por la muerte de Elsa y la alegría de visitar una tierra donde no haya un niño sin escuela y donde no hay nadie que no haya comido hoy. Marzo de 1988. Se casa en segundas nupcias con Ana María Araujo, Nita, también educadora y colaboradora de Freire, quien fuera su antigua alumna e hija de sus viejos amigos del colegio Pardo Cruz, Aluicio y Génove. Y es Nita quien cuenta cómo cambió la naturaleza de esa relación. Sentimos y constatamos entonces que el cariño y la amistad mutuos, sentidos durante largo tiempo, se tornaban en pasión y amor. Nuestra relación ganó un nuevo significado. Cambió su naturaleza, como le gustaba decir a él. Y comienza el año 1989. El Partido de los Trabajadores, del cual Freire fue fundador, gana las elecciones. Freire es nombrado secretario de Educación del municipio de São Paulo. Cargo donde realiza un gran esfuerzo de transformación de escuela. Reformula currículum escolar, para adecuarlo a los niños de las clases populares, prepara mejor a los maestros, en fin. Es una etapa de una fuerte también producción literaria. Y solo les voy a mencionar, en 1991 edita Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. La obra sintetiza los grandes temas gestados al fragor de las luchas sociales. También importantes reflexiones como político y educador están en el texto Política y Educación, editado en 1992. Un año después se edita en retomando la forma epistolar, Maestra sí, tía no, Cartas a quien pretende enseñar, y Cartas a Cristina, reflexiones sobre mi trabajo y mi vida. También A la sombra del mango. Todo esto editado en 1994. Queremos destacar especialmente la última publicación de Pablo en vida, el libro Pedagogía de la Autonomía, donde trata temas indispensables para la práctica educativa. Un texto de pocas páginas, más de una densidad de ideas poco vistas en cualquiera obra anterior. En él demuestra su poder de síntesis, maestría, lucidez, al elaborar cuestiones fundamentales para la formación de educadoras y educadores. Con un lenguaje poético y político, tranquilo pero al mismo tiempo inquieto, problematizador, exuberante, al servicio del pensar, del decir, para una acción de transformadora. Demuestra perseverancia, osadía, creencia en los hombres y las mujeres, en una educación auténtica como camino necesario para la justicia y la paz. Y es con este texto maravilloso que me despido hoy. Vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Quanta obra prolífera en la vida del maestro Paulo. Y en el relato de Nidia, esto me viene una y otra vez. Lo prolífero de su vida, lo prolífero de su legado. Hoy me quedo con la última publicación de Paulo en vida, Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, cuestiones fundamentales para la formación de educadores y educadoras. Lo considero mi libro de cabecera en lo educativo. Realmente, amo la docencia y él en este texto dibuja la docente que quisiera ser, los y las docentes que quisiera ver en la educación formal. Me muestra lo que supone una formación integral como educadores y educadoras en las escuelas, institutos, centros educativos. Mejor dicho, lo que debería ser. Y esto está reflejado en este libro. Se publicó en 1996. Para Paulo Freire, autonomía significa liberar al ser humano de las cadenas del determinismo neoliberal, reconociendo que la historia es un tiempo de posibilidades. Es un enseñar a pensar correctamente con quien habla con la fuerza del testimonio. Freire en este libro nos convoca a pensar acerca de lo que los maestros y las maestras debemos saber y de lo que debemos hacer en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos y todas en la sociedad. El libro articula un total de 20 saberes o principios a tener en cuenta, vinculados a 3 capítulos principales, los cuales a su vez son los pilares conceptuales de esta obra. No hay enseñanza sin aprendizaje, enseñar no es transferir conocimientos y el proceso de educar es solo una empresa humana. habla de que enseñar exige alegría y esperanza. Exige la convicción de que el cambio es posible. Exige curiosidad. Exige saber escuchar. Exige reconocer que la educación es ideológica. Exige disponibilidad para el diálogo. Exige querer bien a los educandos. Cada punto está desarrollado. Y desde ahí me impresiona y fue descubrir con él que todos esos saberes que se enseñan y se aprenden, Y que muchas veces quienes estamos en procesos educativos no tenemos en cuenta que con nuestro cuerpo, nuestros modos, nuestras posturas rígidas, enseñamos lo contrario. Este libro entraña una tremenda contribución a la enseñanza como profesión mayor. Debe ser lectura obligatoria de todo maestro o maestra en este mundo, y en especial en América Latina y el Caribe, porque sin dudas aporta nuevas ideas acerca de las maneras más efectivas de formar a los educadores y a las educadoras, y acerca de las reformas que todavía los sistemas de enseñanza deberán emprender para ser los formadores y formadoras reales de personas implicadas en sus sociedades. En la contratapa de una de las ediciones aparecen unas palabras del teólogo brasileño Fray Beto, que merecen ser mencionadas, porque reflejan el impacto de las enseñanzas de este maestro brasileño y el aprendizaje de sus discípulas y discípulos. Fray Beto dice: a lo largo de las últimas 4 décadas, sus alumnos y alumnas fueron emergiendo de la esfera de la ingenuidad hacia la de la crítica, del dolor a la esperanza, de la resignación a la utopía. Por un nuevo Brasil, muchas gracias, profesor Paulo Freire. Muy bien, qué lindo programa que compartimos hoy. Estamos llegando al final, este es el último ratito que compartimos juntos. Es nuestro programa número 7, también es el tercer programa en el que compartimos, conocemos, aprendemos, ensayamos sobre círculos de cultura, y hoy particularmente nos metimos a bucear junto a Fermina y Horacio por sus prácticas, por esas prácticas que vivieron la experiencia de los círculos de cultura. Pensar lo que hacemos desde la lógica de los círculos de cultura para la construcción del conocimiento colectivo, la verdad es que es un gran desafío también, ¿no? En esa metodología que nos regaló Paulo Freire, también pensando y soñando, ¿por qué no prácticas educativas diferentes, la escuela diferente, donde se puedan discutir los problemas que tienen los educandos, los educadores, la comunidad? Es otro modo, es otra lógica desde donde mirar, hacer, construir, soñar, transformar el mundo en el que vivimos, por donde nos toque pisar. Y quienes hacemos este programa, disfrutamos un montón de cada uno de los momentos, de cada entrevista, de cada charla, de cada momento. Esperamos quienes nos escuchan que les pase lo mismo, que disfruten, que aprendan, que junto a nosotros sueñen, que junto a nosotros también crean en la posibilidad de generar nuevos modos, de mejorar nuestras prácticas, de animarse junto a otros a crear nuevas experiencias. Y por ahí, en relación a esto, es que viene también una invitación, ¿no?, a nuestros oyentes. Siempre en este último ratito del programa les invitamos a compartir, les compartimos nuestras redes y les invitamos a comunicarse con nosotros, con nosotras, que nos cuenten qué les pasa a ustedes cuando escuchan nuestro programa, por dónde les atraviesan las experiencias que vamos compartiendo, las personas que vienen a visitarnos, los encuentros también con Mati Villa, el espacio de Nidia, cuando nos comparte sobre la biografía de Paulo Freire. Y que pegadita a Nidia siempre está Elo compartiendo sobre los textos de Paulo Freire también. Y las experiencias que podemos vincular desde la biografía de Paulo Freire. La invitación está hecha. Así que si tenés ganas, te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestras redes. Puedes hacerlo a nuestro Facebook, Especialización en Educación Popular, Profesorado del Sagrado Corazón Almagro. También puedes escribirnos a nuestro correo, traslashuellasdepaulofreire@gmail.com. O puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp al 11 36 81 60 85. En nuestro Facebook también vamos a ir subiendo los programas que ya fuimos transitando para que lo puedan volver a escuchar si quieren. Así que los invitamos a pasar a visitar y a compartir también por ahí. Así que bueno, la invitación ya está hecha. Esperamos sus resonancias y esperamos estar en comunicación con quienes nos estén escuchando. Y nos queda despedirnos nomás hasta dentro de 15 días. Que volvemos a encontrarnos aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5.